Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este jueves 14 de marzo del 2019. Ya estamos listos con toda la información de nuestra Casa de Estudios para compartirla con ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. En los controles está Joel Bonilla, a quien agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. También agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad por hacer posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través de internet, a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita. Agradecemos que nos dejen acompañarle durante esta hora, este jueves 14 de marzo de 2019. Y si te parece bien, empezamos con nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana realizará el octavo Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Se lleva a cabo el Seminario Permanente de Investigación Artística del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana con el tema Pedagogías Indisciplinadas. La Casa del Lago de la Universidad Veracruzana alberga la exposición La Cara y el Retrato, del artista Gustavo Olivares. La Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana realizó la Expo Orienta en el Valle de Uxpanapa. El enlace de la Unidad de Género del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana Región Veracruz-Boca del Río conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el tema Las Chicas Rudas del Pasado. En el programa nos acompañará el doctor Guillermo Hoyos Rivera, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, para hablarnos del cine debate Los Clásicos que no Esperabas. No se pierda nuestro reportaje especial que nos llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Son las 2 de la tarde con 6 minutos y para dar inicio a este informativo queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a ellos y a ellas, gracias a su trabajo diario, pues tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Así es que, bueno, les mandamos un saludo muy afectuoso y los invitamos a consultar la página de Universo, donde pueden consultar toda la información que genera nuestra casa de estudios en el www.uv.mx/prensa. De igual manera, agradecemos y saludamos a nuestras compañeras y compañero de marketing que nos permite mantener el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. De hecho, en este momento estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Si usted desea, puede escucharnos y vernos desde esta plataforma. También les recordamos nuestros métodos de contacto para que se pongan en contacto con nosotros, nos envíen sus saludos, felicitaciones, opiniones, comentarios. Lo pueden hacer, tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, es el 2281-040477. O también nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5116. 17. Les recordamos también que tenemos un correo donde ustedes pueden solicitar un espacio en este informativo para dar a conocer las actividades de todas las dependencias y escuelas que pertenecen a la Universidad Veracruzana. Solo nos tienen que escribir a vozuniversitaria@v.mx y ahí el equipo de producción nos pondremos en contacto con ustedes para calendarizar una fecha en este informativo. Y para quienes nos estén escuchando, Antulio, ¿qué tenemos hoy? Para la gente que nos ve y que nos escucha, tenemos de regalo 3 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se efectuará el día de mañana. La Resurrección de Mahler se estará presentando el día de mañana en Tlacna Centro Cultural. Y estos 3 pases dobles entrarán en una rifa para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y los artistas invitados del día de mañana. Lo pueden hacer vía WhatsApp y vía mensaje de texto 2281-040477. Le repito el número 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117, La Resurrección de Gustav Mahler el día de mañana a cargo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerde que si usted no puede asistir, puede escuchar el concierto en punto de las 20:20 horas a través de nuestra señal en línea y también a través del 90.5 de FM. Les estaremos esperando con una transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero bueno, ahí está de regalo 3 pases dobles para el concierto de mañana. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, 14 de marzo, pero de 1857, nace la médico Matilde Petra Montoya La Fragua. Ella es la primera mujer médico en México que destacó en el campo de la ginecología y la pediatría. El doodle de Google está dedicado a ella el día de hoy. En 1879 nace el físico alemán de origen judío Albert Einstein, considerado como el científico más importante del siglo XX. En 1915 presentó la teoría general de la relatividad, en la que formuló por completo el concepto de gravedad y dio origen a la rama de la física denominada cosmología. En 1883 muere el filósofo y economista alemán Karl Marx, fundador del marxismo, que deriva de su obra Cumbre en el Capital. También un día como hoy, pero de 1932, muere George Eastman, fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo de película que sustituyó a la placa de cristal, con lo que consiguió poner la fotografía a disposición de las masas. Así que bueno, hoy es ya muy complicado encontrar estos sistemas para realizar fotografía, aunque se sigue haciendo este tipo de trabajos. En 1956 nace en Rusia el ingeniero informático Alexei Pechitnov, conocido por ser el creador del juego Tetris. Este juego que, bueno, todos lo hemos jugado en algún momento y que hoy sigue incluso disponible, ¿no?, en algunos dispositivos móviles, ¿no? También en 2018 muere el físico teórico astrofísico y divulgador científico Stephen Hawking. Y un día como hoy, pero de 1933, nace en Chicago, Estados Unidos, Quincy Jones, considerado como un auténtico genio musical, pues interpreta, compone y produce géneros que van desde el jazz al pop, pasando desde luego por el soul. Muchas de sus producciones, colaboraciones y trabajos más destacados se encuentran con Frank Sinatra, Miles Davis, Ray Charles, Aretha Franklin, y bueno, él catapultó de cierta forma a muchas carreras, pero quizá la más reconocida es la de Michael Jackson. Escuchemos un poco más de Soul Bossa Nova de Quincy Jones. Thank you. Las 2 de la tarde con 13 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Difusión Cultural, realizará el 8º Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo, la cual es la edición con mayor participación de compañías dancísticas en su historia y donde además habrá presentaciones, conferencias y talleres de libre acceso al público. En el festival se contará con la participación de 66 compañías locales del estado de Veracruz y de los estados de Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca y Ciudad de México. Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural, comentó que el objetivo de este festival es acercar el folclore a nuevos públicos, en especial al infantil, juvenil y universitario, así como también el fortalecimiento del público cautivo que busca conectarse con sus raíces. El 8º Festival Folclórico se llevará a cabo del 24 de marzo al 7 de abril en la Casa del Lago UV y en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. Para mayores detalles se puede consultar la página www.v.mx/festival-miguel-vélez. Dos de la tarde con 14 minutos con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos que se lleva a cabo el Seminario Permanente de Investigación Artística del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, bajo el tema Pedagogías Indisciplinadas. Dicho seminario es un espacio reflexivo que explora distintos medios, metodologías y formas de diseminación. Esto a través de un grupo de investigación que busca generar conocimientos desde el arte para abordar otros campos del saber, ya que a través de la investigación artística se logra conjuntar la teoría y práctica para generar procesos de pensamiento y producción que se redefinen. Natalia Calderón, coordinadora del seminario, comentó que las actividades iniciaron hace año y medio y las sesiones son todos los miércoles de 16 a 19 horas en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que Adriana León, profesora de la licenciatura de Danza Escénica de la Universidad de Colima, impartió un curso sobre técnica Graham a estudiantes de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Esta técnica fue creada por la bailarina y coreógrafa Martha Graham, la cual ha sido llamada la piedra angular de la danza moderna estadounidense. León comentó que la técnica consiste en el fortalecimiento del cuerpo mediante una preparación de fuerza, proyección y conocimiento, el cual permite ampliar la visión. Adriana León agradeció a las autoridades de la facultad las facilidades para impartir el curso y el intercambio de conocimientos y experiencias educativas. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana alberga la exposición La Cara y el Retrato del artista Gustavo Olivares. El artista plástico Manuel Marín dijo que la exposición es una selección de obras compuestas esencialmente de acrílicos en gran formato, la cual gira en torno a la temática de la cara, personaje y retrato-autorretrato. El artista Gustavo Olivares es egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la UV. Actualmente se desempeña como director de la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Desde 1981 ha participado en numerosas exposiciones tanto en México como en Cuba, España, Francia, Reino Unido y Bulgaria. La exposición La Cara y el Retrato podrá visitarse en la Casa del Lago de lunes a viernes de 9 a 15 horas y de 17 a 19 horas y los fines de semana de 11 de la mañana a las 3 de la tarde hasta el domingo 31 de marzo tienen para visitar esta exposición. Les recordamos a nuestros radioescuchas que hoy tenemos de regalo 3 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se efectuará el día de mañana, viernes 15 de marzo, en Tlacnam, en el Centro Cultural, y será para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y quiénes son los artistas invitados que estarán con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También les invitamos a no perderse la transmisión de Radio Universidad Veracruzana en punto de las 20:20 horas por el 90.5 de FM y la señal en línea. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Coordinación Regional de Internacionalización de Coatzacoalcos Minatitlán de la Universidad Veracruzana entregó a más de 25 estudiantes reconocimientos por su participación en el Programa de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea COIL, en donde los estudiantes pudieron compartir información significativa, practicaron habilidades comunicativas con colegas internacionales y aprendieron a usar las herramientas virtuales colaborativas para la elaboración de videos, redacción y corrección de escritura. La ceremonia de entrega de reconocimiento se llevó a cabo el pasado 1 de marzo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos Minatitlán. Y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos Minatitlán de la Universidad Veracruzana realizó la Exporienta en el Valle de Uxpanapa. La Exporienta se realizó con la finalidad de difundir el proceso de ingreso a programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario, así como la plataforma en línea para el examen de ingreso de la Universidad Veracruzana. El evento se llevó a cabo los días 7 y 8 de marzo en los planteles del Valle de Uxpanapa. La entrevista. De la tarde con 22 minutos en Voz Universitaria y se encuentran con nosotros el doctor Guillermo Hoyos, quien es investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, y también Betsabe Vázquez, y nos vienen a hablar del cinedebate, los clásicos que no esperabas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y cuéntenos cuáles son los clásicos que no esperábamos. Uy, bueno, pues los clásicos que no esperaban es un conjunto de cuatro películas que, bueno, se hallan en los años 80, en el lapso de un lustro, y que casualmente coincidieron para ser seleccionadas, y que son representan la visión que se tenía en aquel momento de lo que sería el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial al paso de los años, ¿no? El objetivo de hacer esta es la primera sesión del Cine Debate. Vamos a lanzar nuevas sesiones más adelante. Es tratar de desmitificar el concepto de la inteligencia artificial en la gente, en la sociedad, porque la inteligencia artificial está rodeada de mitos, está rodeada de creencias, está rodeada de cosas que va a llegar Terminator y va a acabar con nosotros, y cosas así como que bastante, bastante curiosas, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y partimos de una visión antigua, sí, que por ejemplo Blade Runner está ubicada en noviembre de 2019. El mundo que refleja Blade Runner está ubicado en noviembre de 2019. Y como tal, encontramos cantidad de películas que en fechas actuales, Volver al Futuro, claro. Claro. Esa no es de inteligencia artificial, pero bueno, también está ubicada y estamos esperando todavía los tenis que se autoamarran, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea, el concepto es ese, ¿no? Tratar de abrir el debate, abrir a las personas, al público en general, esa exposición y una posterior discusión para efecto de que pues se tenga una idea más realista, más concreta de lo que es la inteligencia artificial, los posibles alcances que puede tener. En ese sentido, ¿qué sí podemos entender como inteligencia artificial? Sé que es lo que se va a debatir ese día, ¿no? Pero ¿qué sí nos pueden ir adelantando para la gente que nos escucha sobre lo que sí podemos entender como inteligencia artificial, y cuáles son como estas hipérboles que se aparecen en el cine, ¿no? Y que son como cosas que a lo mejor no corresponden con lo que significa o que corresponde al terreno de la inteligencia artificial. Ok, bueno, la primera pregunta creo que no la voy a responder como tal, porque efectivamente existe un amplísimo debate en cuanto a qué es inteligencia y cómo clasificar la inteligencia artificial. Y puedes encontrar cualquier cantidad de definiciones en el ambiente, y bueno, todas válidas de alguna manera y al mismo tiempo inválidas, ¿no? El concepto general es tratar de ver, de explorar la posibilidad de crear, pues, con base en computadoras, circuitos electrónicos, todo esto, cosas, entes que puedan tener un comportamiento que podamos calificar como inteligente. Así como grosso modo, ¿no? La idea es tratar de emular algún tipo de inteligencia, ¿no? Que pues también es muy discutible. Yo el otro día en una plática, bueno, ¿mi perro es inteligente o no? Yo acabo de cenar y ya sabe cuando acabé de cenar y va y me va a pedir que le acaricie la cabeza y cosas así, ¿no? ¿Es inteligente o no es inteligente? Bueno, hay muchas personas que también es debatible si son inteligentes o no, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, ¿verdad? Y bueno, acerca de los alcances que pudiera tener, pues precisamente es el objetivo, ¿no? Tratar de ver, bueno, por ejemplo, películas como Daryl, que es una película que yo adoro, ¿no? Y que la vi cuando yo era un chamaco imberbe, y que la vuelvo a ver y la vuelvo a disfrutar, porque el final de la película resume toda la esencia de lo que podría ser una inteligencia, una máquina que juega consigo misma, y no voy a decir más, porque si no, les, como dicen los claro. jóvenes, los spoileo. Y entonces, pero, o sea, eso es un debate así como que te deja mucho que pensar. Digo, y solo por mencionar una de ellas, podría hablar de las cuatro, porque me encantan. ¿Cuál podría ser, o cuáles podrían ser las consecuencias negativas que existen de tener todos estos mitos alrededor de la disciplina, ¿no? No sé si interfiera con la expectativa que tienen los alumnos al llegar, o que produzca algún tipo de miedo de acercarse a esta ciencia. No sé, ¿cuál podría ser como las consecuencias? Bueno, yo creo que las consecuencias graves realmente es el desconocimiento. Nosotros, pues a través del tiempo, ya sea en películas o en cuestiones que vemos en la red, nos creamos ideas de lo que es la inteligencia artificial y de lo que puede suceder en el entorno. Y desafortunadamente, pues ese desconocimiento, las personas lo pueden creer que es real y generar en ellos un temor. Temor hacia la inteligencia artificial y acercarse a conocer realmente lo que es, porque no hay una divulgación adecuada que les desmitifique lo que está sucediendo. Entonces yo creo que ese sería el principal problema, el desconocimiento y el miedo que pueda generar, sobre todo porque muchas veces, bueno, yo he escuchado cuando dicen es que la inteligencia artificial va a acabar con los humanos o va a reemplazar a los humanos en cuestiones laborales, ¿no? Entonces, ese pues es un temor que existe y que la gente vive con el temor, pero no se acercan para preguntar, bueno, ¿es real o no es real? Uh-huh. ¿O qué tanto puede ser real, no? Uh-huh. Muy bien. ¿Cuándo, dónde, a qué hora y cómo será, digamos, la logística para estos cinedebates? Ok, bueno, vamos a iniciar el siguiente martes a las 5 de la tarde en el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial. Y bueno, este ciclo de cine, que es Los Clásicos que no esperaba, son 4 películas que vamos a estar proyectando, son los 4 martes. Y la mecánica es, bueno, vamos a proyectar la película, una breve pues introducción a la película, la vamos a proyectar y después vamos a debatir con las personas, a permitirles que ellos expresen sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes de lo que hayan visto, y vamos pues a encauzarlos y a darles pues una ayudadita para ver qué tanto esas dudas que les pudieron generar o esos miedos pueden ser o no reales. ¿Quiénes pueden asistir? Es cierto que allí tenemos que tener un poquito de cuidado porque en particular la película de Blade Runner es ciertamente algo violenta en algunas escenas y entonces en nuestro portal de Facebook está allí una descripción un poquito más detallada acerca de las clasificaciones. En principio está pensado para todo público, absolutamente todo público. Tron, que es la primera, el 19 de marzo, el próximo martes, bueno, pues esa no tiene mayor problema. La temática, bueno, sí, ok, despegan y desaparecen, ¿no? Pero pues, son juguetes, ¿no? Son programas electrónicos. El 26 de marzo, Daryl, que ya les había yo comentado, también es una película bellísima. El 2 de abril, Juegos de Guerra, ¿sí? Que también es no tiene mayor problema, y la que es un poquito más pesadita es Blade Runner, que sí, efectivamente, pues sí, algunos que otros asesinatos de seres no humanos, bueno, pero no importa, de todas maneras, es un poco violento, ¿no? Entonces, allí en nuestro cartel de anuncio estamos poniendo las clasificaciones según el esquema estándar de clasificación, y hay un poquito más de información en el portal de Facebook. Perfecto. ¿Entrada libre? Gratuito completamente. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Guillermo Hoyos. Muchísimas gracias, Betsabe Vázquez, por acompañarnos y platicar sobre los clásicos que no esperabas y la relación con la inteligencia artificial en torno a este debate que se realizará. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En Cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 34 minutos y les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que el enlace de la unidad de género del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el tema Las Chicas Rudas del Pasado. Esto con la finalidad de hacer conciencia sobre la reivindicación de igualdad de derechos de las mujeres y la lucha constante por sus derechos políticos y civiles. María de Lourdes Castellanos, coordinadora de La Plática, comentó que el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Esta actividad se desarrolló el pasado 9 de marzo en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río. 2 de la tarde con 35 minutos en Voz Universitaria y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, académicas, directores y funcionarios de la región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana realizaron un reconocimiento a Liliana Betancourt, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Alfonso Pérez, vicerrector de la región, destacó la entrega del reconocimiento a Betancourt por su esfuerzo, dedicación, liderazgo y compromiso institucional en cada una de las actividades que ha realizado. Liliana Betancourt se ha destacado en la academia y la gestión institucional, ocupando diversos puestos directivos, entre ellos secretaria académica y directora de la Facultad de Administración en la región Veracruz-Boca del Río, así como su función como vicerrectora en el año 2005 al año 2013 en la misma región. Posteriormente fue directora general del área académica económico-administrativa desde noviembre del 2013 al mes de julio del 2018. Esta entrega se llevó a cabo el pasado 7 de marzo en la región Veracruz-Boca del Río. La entrevista. Son las 2 de la tarde con 37 minutos y ya se encuentran con nosotros en el estudio. Ellas son Adriana Ronquillo y Laurien Surrelder. Muchas gracias por acompañarnos. Ellas nos vienen a platicar sobre una presentación que tendrán aquí en Jalapa. Lo que estábamos escuchando hace un momento es parte del material que ustedes tienen que nos van a presentar. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, gracias. Cuéntenos primero sobre su proyecto. Sí. Bueno, nosotros somos Snow Apple, y La Furia Studios. Estamos presentando una pequeña gira por todo el país para anunciar el sencillo de la banda que se llama La Llorona, justamente esta canción, que este clásico, ¿no?, mexicano, que estamos reinterpretando con letra de Pedro Miguel. Y esta es una colaboración México-holandesa para también la construcción de este sencillo. Hicimos una animación experimental ahí con un grupo de animadores de México. Y bueno, es todo un proyecto, ¿no?, muy, muy completo, que incluye teatro, que incluye música, que incluye literatura, animación. Y estamos presentándolo México, Holanda, y ahorita andamos pues aquí dando la gira. Tengo muchas preguntas, pero bueno, empecemos con ¿dónde, cuándo, a qué hora? Bueno, yo soy de Holanda y toco en una banda, Snow Apple, y hace 6 años, pero hace 3 años encontré con unos amigos mexicanos y empecé a tocar con ellos. Y entonces ahora es una banda que es una mezcla entre músicos holandeses y músicos mexicanos. Y bueno, nos vamos a estar presentando mañana justamente aquí en la Universidad Veracruzana, en el auditorio de la Facultad de Economía, a las 12 del mediodía. Vamos a tener un conversatorio justamente para hablar sobre pues la situación, ¿no?, grave que tenemos sobre los feminicidios en México y cómo podemos colaborar a través del arte para combatir este problema. Está invitado a este conversatorio también la maestra María Elena García, que ella es especialista en igualdad de género y derechos humanos, y vamos a estar ahí. Pues tenemos un concierto, animación y el conversatorio. ¿Cuál es su expectativa ante estas problemáticas de violencia? ¿Cómo podemos irlas erradicando a través del arte? Bueno, estamos nosotros apostando a que si unimos fuerzas, nuestros compañeros, ¿no?, y compañeras, para atacar desde diversos puntos, ¿no?, ya sea desde la academia, desde el arte, desde la música, y hacer colaboraciones justamente internacionales, en este caso con Snow Apple y Laurín, para visibilizarlo, que salga, ¿sabes?, aparezca en todos los periódicos a nivel mundial, y también presentarlo aquí. Acabamos de estar en Apizaco, ¿no?, en Tlaxcala, vamos a estar aquí en Jalapa, y entonces queremos actuar desde pues las bases, ¿no?, donde está el problema real, y visibilizarlo a nivel internacional para tener apoyo, ¿no?, y no sentirnos con miedo. Por supuesto. Tú vienes de Holanda, Laurien, ¿cómo ves la situación que vivimos en México con los feminicidios, con tantas alertas de género? ¿Cómo ha sido también la colaboración con estos músicos y músicas mexicanos? Bueno, para mí México es un país muy mágico y me encanta México. Y no sabía qué era este problema. Y entonces, y yo conozco mucho del mundo, leo los periódicos y no sabía ni nada de ese problema. Y entonces yo quiero que también todo el mundo lo sabe. Y bueno, me siento fuerte a hacerlo juntos. Sí, internacional, sí. Muy bien, ¿por qué no nos recuerdan cuándo, a qué hora será el conversatorio y la presentación que ustedes harán? Mañana está mediodía. Mediodía, sí. Sí, en auditorio Facultad de Economía, y es entrada libre, sí, todos pueden venir. Perfecto. Y hoy tocamos en Casa de Nadie a las 8 en la noche, y mañana en Tierra Luna a las 9. Perfecto. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria. Vamos a escuchar un poquito más y vamos a un corte y regresamos. Gracias. Te fuiste para la escuela, llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Mundo Universitario. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 45 minutos y con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Universidad Veracruzana celebrará la quinta edición del Día de las Humanidades, Vivir en Contextos de Violencia. Dicho evento busca un diálogo transversal por el conocimiento social en mente pertinente, pues debido al estado de alerta que la sociedad enfrenta en la actualidad, se analizará el quehacer de las diferentes disciplinas humanísticas. Durante los tres días del evento se realizarán diversas actividades con base en los ejes temáticos de migración, enseñanza, aprendizaje, género, humanidades y movimientos sociales. La quinta edición del Día de las Humanidades se llevará a cabo del 22 al 24 de abril en la Unidad de Humanidades y la Facultad de Derecho. Para mayores informes pueden escribir vía Facebook a Día de las Humanidades UV o al correo vdiahumanidades@gmail.com. Hoy tenemos de regalo para toda nuestra audiencia tres pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para este día 15 de marzo, el día de mañana. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y quiénes son los artistas invitados vía mensaje de texto y WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Deportes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en esta emisión de Voz Universitaria con la información de los deportes. Los equipos del Centro de Formación de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, menores de 15 años, al mando del maestro Alejandro Sosa Jacome, están en la Liga Nacional de Fútbol Juvenil y ya calificaron a la postemporada. Esto manifiesta el entrenador del equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Con los chicos se viene trabajando desde hace dos, tres años este tipo de etapas. Sobre todo nos dejó mucho aprendizaje la del año pasado, ¿no? Que sí caímos en semifinales por falta de experiencia, ¿no? Sí nos faltó un poco saber manejar tanto la presión, tanto el jugar fuera de casa una vuelta de una semifinal. Entonces yo creo que de la experiencia del año pasado aprendimos bastante y se ha venido trabajando muy bien con los chavos en lo táctico, en lo técnico y sobre todo en lo mental, que a estas edades es lo que a veces afecta un poquito más. La 19ª carrera atlética del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Veracruzana convocó a más de 300 competidores el viernes 8 de marzo y se realizó en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Los participantes brindaron su mejor esfuerzo después de escuchar el disparo de salida generado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada por Enrique Lebed Gorospe e Irma Zamora Cortina, secretario estatal y regional del organismo. La justa tuvo recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, además de caminata recreativa. Reunió a los mejores atletas del sindicato provenientes de diferentes puntos de la entidad, quienes disfrutaron del evento, ya que se ha convertido en toda una tradición. En la prueba de 10 kilómetros, categoría libre, los triunfadores fueron José Francisco Báez Corona e Ingrid Rubí Aguirre González. La Universidad Veracruzana es la sede del evento selectivo nacional de gimnasia aeróbica. Esto manifiesta el maestro Jerónimo Guzmán, quien también indica que en otros deportes como el judo se genera este tipo de procesos selectivos. En espera para realizar este evento que, bueno, es de muy buen nivel. Viene todo lo mejor de la gimnasia aeróbica de las universidades y son jóvenes que van a eventos, campeonatos del mundo, eventos mundiales de gimnasia. Entonces va a estar el nivel bastante bueno. En la historia de las universidades nacionales, el número de participantes es demasiado en estas disciplinas. Entonces hacen un poco de filtro con estos clasificatorios. Y, bueno, el año pasado judo fue una disciplina en la que tuvimos demasiada gente en el evento nacional. Y me parece que es por eso que hicieron el clasificatorio, para que puedan pasar, dependiendo de la división en cada rama, solamente pasan 7 en algunas disciplinas, en algunos 5, dependiendo del deporte. Zenaida Ávila Aguilar, atleta de la Universidad Veracruzana, destacó en el 31º Maratón Internacional de Torreón 2019, celebrado el domingo 3 de marzo. La empleada de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana ocupó la 12ª posición dentro de la categoría de 25-29 años de edad, ante más de 5.000 competidores tras un recorrido oficial de 42 kilómetros. La universitaria paró el cronómetro en 3 horas 49 minutos y 26 segundos. Zenaida Ávila Aguilar calificó su participación como aceptable, tomando en cuenta que es la primera ocasión en que compite en un maratón, pues solo lo había hecho en medios maratones y carreras de 3, 5 y 10 kilómetros. El entrenador de baloncesto femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, el maestro Abel Parra, nos informa que ya tienen la calificación para la Olimpiada Estatal 2019 y que estarán buscando de nueva cuenta los primeros lugares. La categoría 2002-2003 femenil y la categoría 2004-2005 varonil ya obtuvimos pase para la fase estatal y nos estamos preparando fuerte para poder tener el logro. Pues realmente en lo particular la 2002-2003 llevamos 3 años consecutivos siendo campeones estatales. Esperamos que se den los resultados otra vez y pues bueno, lo importante es dejar el nombre de Veracruz en alto en la fase regional nacional. La Escuela de Karate Do de Halcones de la Universidad Veracruzana invita a niños, jóvenes y adultos a sus clases que se llevan a cabo de lunes a viernes en la sala anexa B al Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos. Esto lo informa el instructor Fernando Martínez Okamura. La invitación es para la comunidad universitaria y público en general con el objetivo de difundir la disciplina entre los trabajadores de la Universidad Veracruzana, sus hijos y la sociedad jalapeña y de la región. El instructor destacó que con el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas, este año se espera alcanzar grandes objetivos con la Escuela de Halcones. Uno de ellos, crear un semillero para las futuras generaciones. En el caso de los adultos, fomentar la práctica del Karate Do. Son los deportes en esta emisión de Voz Universitaria. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Tendencia en redes. Muchas gracias al profe Ariel Ortiz por su colaboración de deportes. Y bueno, en las tendencias, esta tarde tenemos que Matilde Montoya es la primera médica mexicana a la que Google homenajea. También es tendencia la Torre Vancomer, ya que se registró la presencia de humo en la parte superior. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, informa que se interpondrá una denuncia contra 2 empresas por presunta propaganda negra por la serie sobre populismo en América. Y con 104 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se ratifica a Juan José Gómez como embajador de México en Canadá. Además, hoy es el día del número pi. Exacto. Sí, muy bien. 3.1416. Sí. Para los más puristas, no me sé todos los números. Sí, pero es un poco complicado, la verdad. Sí. Pero sí, tiene que ver con el mes y el día, ¿no? Que es 3 de marzo. Claro. Perdón, 14 de marzo. 14 de marzo. El mes es el 3. Y ya tenemos ganadores de los pases para la Sinfónica, el concierto del día de mañana, 15 de marzo. Marco Polo Herrera, Mariana Bravo e Itzel Aurora. Nos escuchan en Jalapa. Agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros a través de el WhatsApp, también a través de nuestros teléfonos. Ustedes tres, Marco Polo Herrera, Mariana Bravo e Itzel Aurora, tienen uno de estos tres pases dobles para el concierto del día de mañana. Recuerde que, que puede pasar por sus pases con identificación oficial en el transcurso de la tarde de 4 a 8 de la noche y mañana del 9 de la mañana a 2 de la tarde. Una identificación oficial en clavijero número 24. Nuestras compañeras en recepción le harán entrega del pase que ganaron el día de hoy. Y si no pueden asistir, mañana tenemos el concierto de la Sinfónica en punto de las 20:20 horas a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también de la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión, y también recuerde que puede descargar la aplicación el día de hoy. También en nuestras redes sociales, estén pendientes, hay una presentación más de Compacto. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V. Agradecemos mucho su atención el día de hoy, este jueves 14 de marzo del 2019. O a Joel Bonilla en los controles esta tarde. Agradecemos a la producción de Radio Universidad de Veracruzana, a todos los compañeros y compañeras de la emisora universitaria por hacer el trabajo todos los días para que salga la señal tanto en FM como la señal en línea y continúe con estas dos señales. Y si te parece, Brenda, nos despedimos con un poco más de Snow Apple. Este proyecto que vino a presentarse el día de hoy, un proyecto bastante interesante, que encuentra sus orígenes en México y en Holanda, y nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. La señal universitaria.